a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y serás bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran promesa, qué amplitud de promesa le dio el Señor Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y no cabe duda que Abraham, el padre Abraham, es el padre de los hebreos, es el padre de los cristianos y es el padre de los musulmanes, de los mahometanos también, que lo tienen como padre. Gracias a Dios por hombres como Abraham, ¿verdad? Sin embargo, no es mi propósito en esta tarde hablar de Abraham en primer lugar, sino quería hablar de Lot, que no obstante era también familia de Abraham, era hijo del hermano de Abraham, era su sobrino. La única diferencia grande, muy destacada, es que aunque era parte de esta familia, parece que no estaba integrado con esta familia. Y vemos que el carácter de Lot era el carácter de un hombre interesado, materialista, y debido a su carácter se fue apartando poco a poco del Dios de sus padres. Ahora, muchos no están de acuerdo con esto, pero está comprobado genéticamente que influye mucho nuestro carácter para tomar decisiones, por supuesto, pero en relación con la familia. El estudio de la genética está descubriendo muchas cosas que están ayudando a los sociólogos. Y vemos que Lot, aunque cuando Abraham salió de su tierra y lo llevó consigo a la tierra de Canaán, pero como dije antes y repito, Lot no llegó a formar parte íntegra de esta familia de Abraham. Y tenía el mismo Dios, pero repito, debido a su carácter y a su forma de ser, se fue apartando del Dios de sus padres. Y por supuesto, al apartarse del Dios de sus padres, se apartó del Dios de su tío también, ¿verdad? Que era el mismo. Entonces, me gustaría que veamos seis pasos malos de Lot. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 10, leemos: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera a Sodoma y Gomorra. Claro, todo esto sucedió porque si Abraham era rico, Lot era riquísimo también. Tenía muchos bienes, muchos ganados. Y como dice el versículo 8, Abraham dijo a Lot, su sobrino, no hay altercado. Figúrense, había altercado. No hay altercado entre nosotros dos. Había altercado entre el tío y el sobrino, pero también ni entre mis pastores y los tuyos. Había altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y claro, el egoísmo humano tiene en todo esto una preponderancia tremenda. Y me gusta mucho esta expresión de Abraham, porque somos hermanos, no solamente eres mi sobrino, somos hermanos, hermanos en la fe, hermanos en la palabra de Dios, hermano en las bendiciones de Dios. No haya altercado entre nosotros. Qué bueno sería que cuando a veces hay altercado entre hermanos, hermanos en la carne y hermanos en la fe, nos viniera este versículo a nuestra mente, ¿verdad? Y lo pusiéramos por obra. No hay altercado, porque somos hermanos. Y tenemos que demostrar que somos hermanos. Y aunque tú eres rico y yo soy rico, y tú tienes ovejas y yo las tengo, pero vamos a demostrar que somos hermanos y que nos tratamos con amor. Eso es lo que quiso decirle Abraham a Lot. Pero como dije en el versículo 10, Lot... Ah, antes de eso me gustaría considerar el 9 también. Le dijo Abraham a Lot, toda la tierra está delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Más facilidades no podía haber, ¿verdad? Qué buen corazón tenía Abraham. Estaba dispuesto a lo que sea, y en este caso a lo peor, porque volvemos ahora al 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y el huerto de Jehová se refiere aquí al paraíso. Y el paraíso se ve que era precioso. Y eso es lo que trata de destacar el escritor de Génesis aquí. Miró hacia el Jordán. ¿Por qué? Porque era la llanura, porque era la mejor tierra. Porque era la tierra toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Toda esa tierra era una tierra fértil, una tierra que producía. Y no cabe duda que aquí el egoísmo de Lot se le subió muy alto. Escogió la llanura del Jordán. Pero luego en el 11 vemos que escogió Lot para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se fue apartando el uno del otro. Es decir, Lot de Abraham. Se fueron apartando cada vez más. Y aquí vemos el amor propio, ¿verdad? Que también, cómo no, se le subió a la cabeza al pobre Lot. En el 11 nos dice, Lot escogió toda la llanura del Jordán y se fue apartando el uno del otro. ¡Qué triste! En vez de hacer familia, buscar unión, portarse como hermanos, no. Se apartó el uno del otro y creo particularmente, no lo dice la Escritura, pero creo particularmente que se apartaron no con muy buen agrado, no con muy buena gana, sobre todo de parte de Abraham. En el versículo 12 se nos dice también que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en la tierra de los cananitas, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vean ustedes cómo la influencia del mundo y del mal, y de Sodoma en este caso, pudo mucho en Lot, porque fue separándose de su tío, mejor dicho, separándose del bien, de la bondad, de todo lo que podamos decir de un hombre como Abraham, y fue acercándose o poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y ya sabemos que Sodoma en el Antiguo Testamento es símbolo del pecado y del mal. Pero luego en el 12 leemos que no solamente fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, sino que los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Y Lot fue acercándose más y más a Sodoma y habitando con los pecadores. Más adelante, en el capítulo 19, leemos que Lot no solamente fue arrimando sus tiendas hacia Sodoma, sino que cuando llegaron los ángeles de Dios a Sodoma a la caída de la tarde, fíjense lo que dice el versículo 19, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, donde no debía estar, porque la puerta era donde se sentaban los hombres destacados, digamos los jefes de familia. Abraham no estaba allí, por supuesto que no. Lot sí estaba, porque le gustaba por lo visto la amistad con los de Sodoma. Pero no solamente que le gustaba la amistad, sino que participaba con ellos, porque dice que cuando llegaron los ángeles a la caída de la tarde para castigar a Sodoma por su pecaminosidad, por su pecado tan destacado, Lot, al verlos, se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y le dijo, «Os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros allí y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Lot no sabía lo que le esperaba. Él pensaba que los ángeles venían de camino, y lo que los ángeles venían era a ejecutar una sentencia de Dios, el castigo de Dios sobre Sodoma. No cabe duda que estos seis pasos malos de Lot son muy significativos, hermanos, y yo creo que los tenemos aquí precisamente para que nos demos cuenta de cómo es el ser humano, de cómo somos nosotros. Cuidado con los pasos malos. Hay peligros y hay riesgo en los pasos malos, sobre todo cuando pertenecemos a una familia, y no me estoy refiriendo a una familia de parentesco, sino a la familia de Dios, a la Iglesia. Me gustaría que leamos en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué preciosas son estas palabras para un creyente, para una familia de Dios como la nuestra. Esto es algo que debemos procurar, como dice, como aconseja el apóstol Pablo aquí. Pues bien, hermanos, he querido hablar de los pasos malos de Lot, pero quiero ponerlos ahora en contraste con los altares de Abraham. Lot fue haciendo, vamos a decir, de las suyas, pero Abraham no. Abraham, leemos, demostraré el capítulo 12, que versículo 7, estoy leyendo, haré de ti una nación, 12:7 de Génesis. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Los patriarcas del Antiguo Testamento, hermanos, tenían, vamos a decir, la costumbre de edificar un altar al Señor, y casi siempre era con motivo de alguna experiencia, de alguna bendición que Dios le diera, y entonces edificaban un altar. Esa era la forma de manifestar su regocijo, su gratitud. Sigo leyendo el versículo 8 de Génesis 12. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vean que el hecho de erigir un altar era casi siempre por conmemorar, por recordar algún evento muy particular. Y ustedes pueden comprobarlo en los patriarcas del Antiguo Testamento. Y Abraham no solamente edificó un altar en la tierra prometida, en el sur, en el norte y en el centro. Eso lo leemos en el capítulo siguiente. Dice en el capítulo 13, versículo 18. Así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Por contraste, Lot arrimando sus tiendas hacia Sodoma. Como dije antes, y me permiten esta frase, haciendo de las suyas. Por otro lado, Abraham, como buen hijo de Dios, edificando altares, teniendo comunión con Dios y procurando esa comunión, fomentándola y fortaleciéndola, mientras que Lot de ninguna manera. Lot fue muy lejos en todo su caminar. Los altares de Abraham, como dije, casi en todos los casos en que aparece la palabra altar en el Antiguo Testamento, no solamente en el caso de Abraham, sino en el Antiguo Testamento, la palabra altar significa sacrificio, aunque realmente la palabra altar significa matanza. Pero se aplica también al altar donde se quemaba el incienso en el tabernáculo. Recordarán que en el tabernáculo habían dos altares: el altar del holocausto o de los sacrificios, que estaba en el atrio, conforme se entraba en el atrio, ahí lo primero que se veía era el altar del sacrificio, porque Dios quería dejar claro que no podíamos acercarnos a Él, refiriéndonos al pueblo de Israel, sino por medio del sacrificio, del holocausto, de los animales sacrificados. Y luego había el otro altar en el lugar santo, ya dentro de lo que era el tabernáculo, el altar del incienso, donde los sacerdotes debían sacrificar incienso en olor grato al Señor. Pero todo eso era después de haber pasado por el altar del sacrificio. Y como dije antes, hermanos, casi todos los patriarcas del Antiguo Testamento erigieron altares al Señor. Me van a permitir esta alusión personal, pero anoche yo estaba preparando todo esto y estuve leyendo, ni me acuerdo cuántos capítulos del libro de Génesis, y pude comprobar cómo hombres de Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, hombres de Dios, en momentos determinados edificaron un altar al Señor. Tuvieron, por decirlo de alguna manera, un alto en el camino para renovar su comunión con Dios. Y queridos hermanos, nosotros como creyentes debemos también edificar altares de vez en cuando. Y no me estoy refiriendo a los altares que hacían los patriarcas en el Antiguo Testamento, que casi siempre eran de piedra y cosas así. No me refiero a ese tipo de altar, sino me refiero a que hagamos una parada en nuestro camino, que a veces estamos tan preocupados, tan ocupados, a veces con las cosas propias del Señor, propias de la Iglesia, que nos olvidamos de nuestra relación con Dios. El domingo pasado, recordarán que estuvo aquí el hermano se me olvida el nombre. Exacto. Y él nos habló de Jacob. Y una de las cosas que a mí me impactó bastante fue que hizo énfasis en lo que Jacob dijo al despertarse de su sueño. ¿Qué es este lugar? Dios está aquí. Dios está aquí. Y a veces nos olvidamos, hermanos. Estamos tan preocupados que no le damos importancia a que Dios está con nosotros, como dice Jeremías, como poderoso gigante. Y por eso a veces es por lo que tenemos que hacer un alto en el camino. Ahora no me dejen hablar de altares, porque no me refiero a altares, me refiero a hacer un alto en el camino de nuestra vida, en el camino de nuestro agobio que a veces tenemos con las cosas de la iglesia, con nuestras cosas personales, con las cosas familiares, y me estoy refiriendo a la familia de la fe, que nos olvidamos de nuestra relación con Dios, nos olvidamos de que somos hijos de Dios y de que Dios está ahí y estará siempre ahí, aunque nosotros no lo tomemos en cuenta, Él estará ahí. Así es que, hermanos, gracias a Dios por hombres como Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántas lecciones tiene para nosotros? Desde que salió en el capítulo 12 de Génesis, qué interesante todo, hasta llegar al final del libro de Génesis. ¿Cómo se destaca este hombre de la fe? Y sigue siendo una referencia, sigue siendo un modelo, sigue siendo un punto en el cual nosotros tenemos que mirar. El padre de la fe tiene mucho que enseñarnos. No sin razón se le llama el amigo de Dios, porque creyó. Esa es una expresión que va muy unida a Abraham. Creyó Abraham a Dios. Y ustedes verán esas expresiones. Creyó Abraham a Dios y fuéle retribuido. Y hermanos, el Dios de Abraham es el Dios nuestro también, ¿o no? Claro que sí, es el Dios nuestro. ¿Qué nos pasa a veces que estamos tan embargados que llegamos hasta la angustia por no hacer un alto en el camino y mirar al Señor y depender de Él, que Él está ahí para ayudarnos, para bendecirnos y para hacernos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén.